Bueno, pues estamos aquí en la oficina de José Palazón, en Melilla, con el que vamos a charlar unos minutos para que, bueno, conocer un poco la situación que sigue viviendo esta ciudad desde hace ya mucho tiempo. José, Asociación Prodein, ¿cómo nació esta asociación? Pues la asociación nace en una situación muy parecida a la que se vive actualmente, ¿no? Una situación en la cual, pues, unos 100 menores viven en la calle, absolutamente desprotegidos, sin atención de nadie, sin ninguna atención por parte de... Bueno, en aquella... yo me refiero al año 98, o sea, hace ya casi 20 años. Entonces, en aquel momento es que no existía ningún sistema de protección, no había centros de acogida, no había un sistema propio de protección. La ley del menor es del año 96. En el año 98 todavía no había llegado el boletín oficial aquí a Melilla, entonces no se había hecho nada sobre menores, ¿no? Y la ley llevaba ya en vigor 2 años. Entonces, como consecuencia de la desatención que sufrían, pues nosotros empezamos a movernos. Creamos la asociación al poco tiempo, porque vimos que a nivel personal, un grupo de amigos, 5 o 6 amigos que éramos, pues veíamos que no lográbamos muchos resultados. Entonces, como asociación, pues a ver si tenemos más fuerza. Vimos que sí, la cosa funcionó. Y bueno, en un año logramos que se abrieran, forzamos a la administración a que abrieran 5 centros de acogida con unos 20 niños, o sea, unos 100 niños que eran los que había. El primer año se logró eso, al año siguiente se logró que fueran escolarizados, que se les diera la documentación, es decir, poco a poco se fue normalizando la vida de los críos, ¿no? Como dices, han pasado casi 20 años y actualmente, ¿cuántos niños se calcula que puede haber en la calle? Es un número que va oscilando, pero que se sigue manteniendo, más o menos. Sí, nosotros realizamos distintas actividades en la calle con los niños, ¿no? Y atendemos de unos, la atención acuden de unos 30, pueden ser los niños que están en la calle, depende de la época del año y de las circunstancias que se den, pues las políticas de la ciudad, ¿no? Con respecto a ello, políticas policiales, políticas de unos 30 a 100. O sea, oscilando más entre 50 y 80. Pero vamos, de unos 30 en épocas bajas a unos 100 en plena época. Que están en la calle, digo. En la calle que además vive una situación, estos días que hemos estado con ellos y tal, muchos se quejan de violencia también por parte de la Guardia Civil, cuando les pilla en el puerto intentando el risky que les pegaba, ¿no? Algunos hemos visto algunos con marcas de porrazos. Esa situación también la habéis denunciado, ¿no? La calle es la calle. Entonces, la situación de violencia que sufren los niños, pues sí. O sea, por parte de las fuerzas de seguridad, por parte de otros mayores que también están en la calle, por parte de alguna población, de algún sector de la población de Melilla, por parte en general de todo. O sea, la calle tiene unas leyes muy duras que ellos sufren. La cuestión, estando en la calle, pues se sufren esas consecuencias, maltrato, sí, que son las que combatimos. Ahora, ¿qué es lo que origina eso? ¿Qué es lo que origina que los niños elijan la calle, habiendo centros de acogida? Fundamentalmente, el hecho de no ver en los centros de acogida una alternativa de vida suficiente con unos valores mínimos que les compensa. En el caso de niños extranjeros, fundamentalmente el tema de la documentación les afecta mucho. No tener documentación, que no se les dé documentación, que cumplan la mayoría de edad. Llegar al centro y ver que los mayores de edad, los que están cumpliendo la mayoría de edad, son expulsados inmediatamente del centro y casi automáticamente de la ciudad. Se le hace una orden de expulsión en la calle, se le hace, la policía los detiene. O sea, ver cuál es la dinámica de futuro de estar en un centro, cumplir 18 años y terminar sin documentación, ser un documentado que es expulsado, eso hace que no tenga ninguna credibilidad del centro. Entonces, si tú tienes 12, 13, 14 años, llegas allí y ves eso, te vas. Te vas porque dices, yo no espero a cumplir 18 años para que me pase eso. Me voy a otro lado. Aquí en esta ciudad yo no... Más sabiendo que en otro sitio eso no pasa, ¿no? Es decir, al no haber futuro, pues el presente es distinto. El presente te lo planteas en eso, en buscar un sitio más, no sé, más donde te vayan a coger, donde tú puedas hacer una serie de cosas que luego al cumplir los 18 años te sean útiles, prácticas, y eso es lo que pasa. Es decir, aquí eso no se hace. La gente llega aquí, se queda los 18 años aquí, se queda en la calle. Y ya, bueno, pues el último cartucho, lo último que pueden hacer, lo último que hay, que yo haría, sería lo que hacen ellos. Intentar subirme en un barco, intentar escapar de aquí, intentar... ¿Qué es lo que están haciendo? Pero esa situación de calle que sufren, pues es consecuencia de las políticas que se aplican. La política de no darle documentación es la segunda vez que se aplica aquí en esta ciudad. Y se hace, creo yo, con toda la intención del mundo. Se hace para provocar que haya muchos niños en la calle. Se hace para provocar que crezcan mucho las tensiones entre ciudadanos y los niños, fuerzas de seguridad y los niños, para que de forma mediática se sepa a nivel nacional, para lograr fondos, para lograr presiones políticas, para lograr... Es decir, hay una indecencia. Pero una obligación legal que tiene, una responsabilidad que tienen los políticos de la ciudad de Melilla, de atender a esos críos que lleguen de donde lleguen, de Marruecos, de Argelia o del resto de África, la de atenderlos y darles unas posibilidades de vida. El político tiene esa responsabilidad, un político no puede opinar sobre eso. El político lo elegimos nosotros, lo elige el pueblo para que cumpla eso, no para que deje a los niños por la calle. Además, según las leyes, de forma prioritaria sobre cualquier otra necesidad, ¿no? Y aquí vemos cómo se ríen de nuestra ley, cómo se ríen en temas que además son temas de menores, ¿no? Hacen lo que les da la gana. Sí, que además están tutelados, o sea, que con más responsabilidad. No, es que ya te digo que no es opinable, no es una cuestión de qué hacerlo, no qué hacerlo, puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Tienes que destinar los fondos necesarios a que se haga, tienes que hacerlo porque la ley te obliga. Y no es potestativo de ningún consejero, ni de ningún alcalde, ni de ningún partido político, qué hacerlo o no. No existe esa opción. Lo estoy viendo estos días en el periódico del consejero de aquí, que dice que la única opción es devolverlo a Marruecos. Esa opción no es viable desde el punto de vista español, o sea, desde la opción española, ¿no? Quiere tener una frontera ahí, y esa frontera, si tiene algún significado, es precisamente el de que hay leyes distintas que le afectan a una población y a otra. ¿Qué otro significado, desde el punto de vista humano, no tiene, es injustificable, ¿no? Pero si se puede justificar de alguna forma, es decir, usted que de aquí para acá y de aquí para allá, las leyes son distintas, ¿no? Entonces, de la frontera para acá, y la frontera está, para las leyes para acá, los niños tienen que ser protegidos. Para allá no, ahí no tienen esa obligación, o la tienen, perdón. De la frontera para acá tienen que ser protegidos. Y usted no lo hace, o sea, es que la frontera pierde hasta la única. Sí, porque parece que la única solución o la mayor solución que venga al tema de los niños es el repatriarlos, ¿no? Habla incluso no, vamos, las condiciones que se dan hoy día en Marruecos, que cualquier otro país africano, pues no es una opción. No es una opción legal. Es que en este país, tenemos unas leyes de protección de la infancia que hacen inviable el poder devolver. Ya se ha hecho aquí en Melilla, han dicho que esta es la segunda vez que pasa esto, que no se le ha dado a los menores de documentación. Ya se hizo otra vez. Y los menores que eran, según la administración, reintegrados a Marruecos, según nosotros, deportados a Marruecos, volvían incluso a la torre. El día siguiente, 24 días, volvían hechos polvo. No se estaban entregando ni a las familias, como se decía, ni a un sistema de protección de menores. Se estaba simplemente pegándole una patada en la frontera. Una patada a los españoles y 20 patadas a los marroquíes. No, por decir patadas, ¿no? Sí, que es lo que estaban haciendo, ¿no? Lo que suele pasar con todas las fronteras. Cuanto claro. más problemas se ponen, más riesgos. Era mentira todo, igual que ahora, por las condiciones que está diciendo este consejero de todo eso. Entonces, es mentira también. O sea, la reunión es hoy o mañana, la reunión que tienen con Marruecos, y bueno, no hay ninguna condición. O sea, es que no es viable. Aparte que no son solo marroquíes. Que hay chavales argelinos, que hay muchos chavales que son subsaharianos. Habría que, es decir, no se puede hacer, va contra la, iría si se hace contra la ley española, ¿no? Eso ya pasó la otra vez que te digo, se pudo demostrar a costa de que los niños volvían y a costa del sufrimiento de niños se demostró que no podía ser, y los fiscales, los propios fiscales presentaron, bueno, fueron 12 o 13 contenciosos administrativos contra las acciones de la delegación del gobierno que mandaba la, según ellos, reagrupación, según nosotros, deportación de aquellos niños, ¿no? Y fue la propia fiscalía la que paró aquello, ¿no? Aparte de que se montó un escándalo internacional tremendo, ¿no? Y lo quieren repetir otra vez, bueno, lo repitan. Van a tener la respuesta que se merecen. ¿La solución por dónde pasaría, según...? La solución es un problema de la administración, no atender a menores. La solución es que la administración atienda a los menores. ¿No hay más? Como mejoren las condiciones del centro, que posibilite a lo mejor la salida. Que mejore la salida del centro, que atienda a los menores. Que vamos a ver. Hay un artículo en la ley de extranjería, creo que era el 50-51, con varios... uno, dos, tres, varios artículos, que permite el traslado de menores de esta comunidad autónoma a otras. El consejero de Bienestar Social viene quejándose estos días de la falta de, ¿cómo dice?, de la falta de interés, de la falta de participación, de la falta de cooperación de otras comunidades autónomas, de la falta de solidaridad. Vamos a ver. Ese artículo de la ley de extranjería dice, no, si se pueden ir niños, se puede mandar un niño a la comunidad autónoma andaluza, pero claro, tiene que pagar lo que vale. Si ahí le van a dar de comer, le van a buscar una cama, usted tiene que pagar eso. Se puede ir, pero usted tiene que pagarlo. Cuando el consejero dice que la comunidad andaluza no quiere, yo me imagino que es que no quiere pagar, que quiere mandarlos gratis. Pero vamos a ver. La cooperación o la solidaridad, ¿a qué marca la ley? No puede decirlo, aquí todo el mundo tiene que ser bueno, o aquí todo el mundo tiene que ser malo, a usted eso no le importa, tiene que cumplir las normas. Usted quiere mandar niños porque aquí no caben, porque piensa que aquí 500 niños no van a encontrar trabajo, no les puede dar papeles, porque si, luego, ¿qué va a pasar cuando sean mayores? Cuando usted quiere que se vayan a Asturias, o mandar a Asturias, a ver si, pero pague. Paga usted lo que cuesta, ¿no? Melilla tiene dinero para eso y para más. El tema de menores tiene dinero para que cada niño estuviera en un chalet y tuviera un coche en la puerta con un chofer. Y no llevan ni zapatos. Los críos no llevan ni zapatos. A ver dónde está el dinero, a ver dónde está el dinero que habría que dar a Asturias, que habría que dar a Andalucía, que habría que a ver qué hacen aquí 500 niños que no van a... Sí. Vamos a ser un poco serios. Y sobre todo vamos a cumplir las leyes. ¿Qué solución hay? Pues cumplir la ley, señor consejero de Bienestar Social, en este caso, ¿no? Cumplir la ley es la única forma de ser serio. Las leyes españolas, con no ser ideales, son bastante buenas en ese sentido. El último claro, que... Si no se incumplen, yo siempre pongo un ejemplo. Con respecto al tema de la ley, igual que en la devolución en caliente, en la valla y todo lo demás, no, las leyes no son perfectas, la valla no debería estar, pero es que el incumplimiento de, además de la ley, de lo poco bueno que tenemos, es tremendo y provoca unos desastres pues, similares a los que se provocarían en el tráfico si no hubiera una ley que dijera en Europa en general que los coches circularan por la derecha, pudieran circular por donde les diera la gana. Imagínate la de hostias que se iban a dar. No se las dan porque no se dan pocas, relativamente pocas, porque todo el mundo va por la derecha. Pero si se incumple la ley y empieza a circular por donde les dé la gana, imagínate lo que pasaría, ¿no? Pues lo mismo pasa con los niños, lo mismo pasa con todo. Además, cuando hay una ley y no se cumple, pues se ha jodido todo. ¿Entiendes? ¿Cuál es la solución? Cumplir la ley. Cumplir la ley. Para eso están, además, para eso se cobran. Claro, eso la elegimos. no para que hagan después lo que les sale de las narices, vamos, ¿no? Se le ocurre cada día. Lo último que te quería preguntar es un poco cómo el tratamiento de los medios de comunicación aquí en Melilla con Prodein y con todo ese trabajo que hacéis y todas esas denuncias. Está... Bueno, es muy interesado, muy interesado. O sea, muy interesado y nunca, pocas veces las noticias o la información se da con un valor, no sé, en defensa de los menores, no sé, en defensa de otros tipos de intereses, ¿no? De grupo editorial, de grupo periodístico, de si me pagan, no me pagan, de si interesa este grupo político al otro con el que estoy, no sé, pocas veces en función del interés real del menor. Muy bien, José, pues muchas gracias por habernos atendido y bueno, también para toda la gente, esos palazonitas que han estado preocupados por ahí, pues que decirles que vas recuperando, ¿no? Sí, sí. Nada, pues, muchas gracias a todos. Venga.